no, acompañé al terapeuta. Mierda, una cuadra. ¿Qué es? ¿A distancia? No, no, acá, en Santa Rosa. Pero nada, fue difícil. Más que nada, el estar en casa y no moverse. Y eso. Me pareció al principio extraño. Algo novedoso, pero después se te hace costumbre. ¿Y en qué año de la carrera estás? No, no es una carrera, es un curso. Pero ya van casi 10 meses. ¿Y te lleva mucho tiempo? Sí, bastante. Bastante, la verdad que es muy difícil. ¿Y son clases virtuales las que tenés? Sí, al principio sí. Ahora se hizo un poco más presencial, pero la verdad que se va llevando. De a poquito con el distanciamiento, con el barbijo siempre. Y bueno, poca gente, siempre. ¿Y ustedes, chicos, de qué colegio son? Del colegio normal. Va, yo estoy en el otro colegio. En el Marcelino Catrón. En el aeropuerto. Sí. Y nada. No, pero fui una semana y agarró la pandemia, ¿viste? Y nada. Después empezaron a mandar trabajo, pero nada, no hice ninguno. Por la pandemia, ¿viste? No te dan ganas de hacer nada. Y me puse a trabajar entonces. ¿Pero dejaste el colegio o estás? Más o menos, sí. ¿No te llamaron ahora para volver cuando arrancaron? No. Mandaban trabajos, todo, pero no hacía nada. Yo... ¿Virtuales te mandaban en papel? No, en virtuales, todo virtuales, así. Pero no hacía nada yo. Me puse replada, sí, no quise hacer nada. Entonces me puse a trabajar. Ahí va. ¿Y el trabajo cómo lo llevas con...? Bien, hago chango, hago con mi abuelo y todo eso. Y nada. Y me fui agarrando la plata, todo, y capaz que iba a hacer un curso de peluquería, todo eso, así. Y eso. ¿Alguien ahí? Sí. ¿Y en el normal, en el Clemente Andrada, cómo la...? No, yo no estudio más. Yo la dejé a la escuela. La dejé porque, nada, me fue re mal y no hice nada. ¿No te pudiste adaptar? No, se me hace re complicado porque yo no entiendo nada. Desde aquel teléfono entiendo muy poco, ¿viste? Y mandaban trabajo, PDF, qué sé yo, y no entendía nada. Y entre eso y yo estaba laburando, ya no estudié más. No lo hice más, pero me dedico a trabajar. ¿Y hubo alguna profe que se comunicó con vos porque no estás entrando a trabajo? Sí, se comunicaron conmigo, sí, se comunicaron. Pero voy a ver si puedo, aunque sea, quiero terminar este año con el tema virtual este, y después ya empezar nocturno o dejarlo, no sé. Por eso tengo que terminarlo todavía. No sé qué decir. Tofoni. ¿Cómo te llamas? José. José, ¿vas al normal también? Sí, al normal. ¿Y cómo la llevas? Nada, no hago nada, yo tampoco. ¿Qué no tiene nada? Tipo, yo ya. ¿Qué sé yo? Me metí una banda de veces y. En el colegio yo no entiendo nada tampoco. Hacemos un general, ninguno hizo nada. Soy reburro, pero hacemos general. Hagamos una general, ¿nadie hizo nada? Sí. Empezamos. Ahí va. El primer trimestre sí, el segundo ya no. Habíamos empezado bien entregando las cosas, pero después no. ¿Y por qué? ¿Se cansaron? ¿Qué onda? Primero, es corrido perdido ya. Y esto viene para largo, así que. Aparte, el de química no te manda uno, te manda cinco trabajos juntos. Sí, son más. Más que aprovecharon muchísimo más. Nos mandaron más trabajos de lo que hacemos en la clase. Difíciles, si quieras o no, estás presencial, así por un Zoom no aprendes nada. ¿Y nos hicieron qué? ¿Tres clases de Zoom? Sí, tres clases de Zoom. En lo que vamos el año. ¿Y a vos te está yendo bien? Sí, sí, en general sí. Hay dos o tres materias que no entiendo nada, pero sí. ¿Te vas a estudiar algo? ¿Y en qué año estás de colegio? Este último año. O sea que si todo... Una cagada, la promo. Son la promo castigada. Sí. Che, ¿y cómo ya empezaste a pensar en Córdoba? Empecé a pensar en Córdoba primero porque me quedaba más cómodo por el hecho que mi prima está estudiando psicología ya hace dos años. Ya. Entonces, cuando voy a rendir el examen de ingreso, me quedo allá un par de días en vez de alquilar, un departamento cuando no sé si voy a rendir bien o voy a rendir mal el examen de ingreso. Porque allá los contratos son por dos años, no hay un contrato más corto. Es un gastadero de yo tengo donde quedarnos. Claro. Che, y bueno, ¿cómo llevaste los primeros meses de la mía? Los primeros meses me costó bastante entender por clases virtuales. porque además el internet de las profesoras iba medio mal, había muchas clases que no teníamos, otras que no, digamos, le consultaba y no te sabían explicar, y entonces se complicaba bastante. Y en lo personal, digamos, en tu relación con la familia, las amistades, vivir no, ahora con esto de que la cuarentena se flexibilizó un poco, me estoy juntando más con mi amigo como ahora. Y no, con mi familia bien, tuve toda la cuarentena bien. ¿Sentís que desde el colegio, desde las instituciones, le han dado información suficiente sobre la pandemia? No siento que estemos bien informados en el colegio. Mucho menos con el tema de regreso a clases, no se sabe nada. Y no, siento que tendría que estar un poco más instruido en cuanto a cómo cuidarse del virus, etc. Los primeros meses de estar todo el tiempo dentro de casa, de estar con los padres, con los hermanes, digamos, ¿cómo fue bancarse toda esa cosa de ver todo el tiempo en el mismo lugar, no poder salir? Y yo me fui varios días cuando se pude levantar con mis abuelos y después con mis tías porque no aguanto con mis papás mucha convivencia junta de una. Ahí va. No, nosotras bien. ¿Ustedes son hermanas? Sí. Somos tres nada más. ¿Y hola, Jan? Claro, y como mi mamá trabaja todo el tiempo, entonces... Ella sí podía salir a trabajar. Sí, claro. No nos dejaba salir para nada a nosotras. Pero sí, ella trabajaba por ahí, dejó de trabajar una semana porque cuando se saltó todo ella fue en la clínica. Ahí va. Así que estuvo ahí trabajando, pero iba una semana sí, otra no, o 4 horas y así. Ahí va. ¿Y tenían ganas de juntarse, ponerle como sí, ahora? De... Sí, total. ¿Sí? Sí. ¿Hacía rato que no hacían juntadas grandes? Sí. Ahí va. Capaz nos juntamos, la dos, o la tres. Teníamos ganas de juntarnos. Claro, y al aire libre también. Vos no, yo sí. Bueno, es posible. ¿Y sienten este discurso de las personas más grandes que, digamos, están todo el tiempo estigmatizando en algún punto a la juventud porque no se cuida, porque se descontrola, porque se junta, digamos, clandestinamente? ¿Los perciben que hay como ese discurso de gente más grande? Sí, sí, mayormente de la iglesia. De la comunidad como la iglesia. Hace poquito yo vine acá a la laguna y me olvidé de bajar el barbijo en el auto. Y había como varias personas que salían a correr, que eran todos de una iglesia. Y como que pasé por al lado y me tiraron bastantes indirectas. Y yo no entendía. Después cuando me rescaté que no tenía el barbijo, me di cuenta. Pero tampoco veía como que ellos te acercaban un barbijo, te decían, mira, no tenés barbijo, tomá, te doy uno. Como que te criticaban nada más. Yo no podía entrar al centro, sí. Yo trabajo cadete y esas cosas y no podía, en el centro se podía pasar. De la cantidad de policía que hay controles. Sí. Yo vivo básicamente del aeropuerto para allá, entonces cuando vos tenés que entrar para el centro por todas las calles, tanto por la Antártida Argentina, por Raúl Bedías, todo tapado, mi hijo. Igual nuestra calle de por sí también. Igual pasar. A veces sí, a veces no, pasa que me faltaba un par de papeles en la moto. Ah, o sea, a veces te agarraban. Yo lo iba esquivando, viste, pero. Medio cadete. Aunque tengas papeles, te paraban. Era lo mismo. O sea, te paraban, te dejaban un ratito ahí, 5 o 10 minutos, y después te ibas. Claro, ahí me agarró un milico piola y me dice, ¿estás laburando? Me dice, sí, y me preguntó cómo estaba el laburo, viste, milico piola. Y bien, que yo, y nada. Me dejó pasar, me dijo, anda, tranquilo. No pido nada. Pero es difícil igual. Yo vivo cerca del casino y salías afuera y ya te mandaban adentro. Porque pasaban continuamente. Yo vivo cerca de la circunvalación. ¿Y sintieron miedo o les trataron mal? Bueno, no. No, yo tuve un par de encuentros con los policías, sí, pero no, la llevamos bien. Hay que tratar de no chocar nomás porque es peor, tienen la gana ellos. ¿Viste? También depende del policía que te toque. Hay algunos que se abusan del poder y hace cualquier cosa. No, pasa que algunos te hablan mal. Y yo tengo, para mí no me gusta que hablen mal. Entonces, como medio. Empezamos a hablar mal y bueno, hay un ida y vuelta y se arma un quilombo terrible. Te pedían el número de documento, el nombre, qué andabas haciendo, por qué estabas afuera. Y nada, en un momento yo pasó un mes y no quería salir afuera porque ni al patio podía salir. Y salías al patio y bueno, quería salir afuera a ver qué onda. ¿Estás con la cotilla? Claro. Y todo el día encerrado, convivir con tu viejo. Mi viejo siempre estaba afuera, siempre estaba trabajando. Y de pasar de yo un poco más vivir solo a vivir con mi viejo, hacer un montón de cosas, cuesta. No, a mí me pasó una vez que volví a comprar del kiosco y me pararon dos policías, me pidieron documentación, todo. Y cuando leí el documento me lo retuvieron como por 10 minutos, 15. Y cuando se lo pedí no me lo quisieron dar. Le pregunté el nombre al oficial, tampoco me lo quiso decir. Y la devolvió como la media hora el documento. ¿Pero que te dejó ahí parado? Sí, me dejó parado, no sé qué estaban haciendo. Ellos se fueron a hablar un poquito más lejos. Digamos. Y después nos pasó una con él. Bueno, primero está bien, nos cagó a pedo porque éramos dos, estábamos yendo el auto, somos amigos, no podemos andar juntos. Estábamos fase 1, me acuerdo. Yo andaba caeteando, se me había roto la moto, tenía que hacer un pedido, me prestó el auto a mi viejo. Pasamos, no, por la casa de ella, no. Por la avenida, por la México creo que es. Y nos pararon, viste, un control. Y nada, iba el piola, el milico. Nos dio una charla de que tenía un pariente con coronavirus, que esto, que aquello, que no, culpa, nos dijo de los pendejos de así. Como un pendejo de mierda. Pendejo, ah. Sí, dijo así, boludo. Básicamente nos dijo así, que irresponsable, que yo, nos dio una charla, que yo, nos dejó seguir. Pero después, bien.